Pues muchas gracias, Ismael. Las 5 y 2 minutos, una menos en Canarias. Me encantan estos nombres que los ponen, ¿eh? Partygate. Bueno, empieza la party ahora en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. Una época maravillosa, ¿eh? Concreto para mí. Yo tenía, pues fíjate, 14 años y me gustaba igual las canciones de Parchís que este Susurio, que además era una de mis favoritas de Phil Collins. Con esto hemos empezado hoy, ¿sí? 1985, su álbum No Jacket Required tiene el temazos potentísimos. El gran Phil Collins. Con él damos comienzo al show de la tarde de hoy. Son ya las 5 y 6 minutos, una menos en Canarias. Tenemos lo que queda de jueves por delante. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Donde cada tarde es una sorpresa. Ricky García y Leo Garriga y Víctor Álvarez e Ismael Arranz, que nos va a poner al día en el informativo puntual. Una combinación explosiva, ¿eh? E inmejorable. Y además de toda la buena música que tengo preparada para ti, por supuesto, hoy también cuento contigo. Fíjate, hoy es un día dulce, uno de esos días que me gustan. ¿Y sabes por qué? que hoy es el Día Mundial de la Tarta de Chocolate. Y atención, porque ahí va la pregunta. Antes el número de WhatsApp, ¿vale? 606-712-658. 606-712-658. Y ahí va la pregunta de la tarde. ¿Qué comida te da un asco tremendo? Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Made you leave your key. If I'd have known for just one second. todo un himno, ¿eh? Gloria Gaynor. Las 5 y 13 ya, fíjate, 4 y 13 en Canarias. Lo veis, ya hemos llegado. Mañana viernes y Dedication Day. Y el lunes, día de paga. ¡Yupi! Vale, ha costado un poquito, pero para eso estamos los de Play Kiss. Con nuestra música deliciosa, un humor exquisito y un presentador que es... Bueno, un presentador. Un programa que llena pero no empalaga, goloso pero que no engorda, gratis y con premio. No, no, no estamos anunciando comida, pero justamente hoy, Día Mundial de la Tarta de Chocolate, y solo por llevar un poquito la contraria, queremos saber qué comida te da un asco especial. ¡Ostras! ¡No puedes con las ostras! ¡Ostras! Los caracoles, despacito y bien lejos. Las espinacas, que se las coma Popeye. Bueno, cuéntanos, cuéntanos tu historia en el 606-712-658, 606-712-658. ¿Qué tenemos hoy? A ver. Ah, mira, con los amigos de Energy System tenemos un dispositivo que es un altavoz fantástico con Bluetooth, con radio FM, que puedes escuchar Play Kiss allí donde quieras, en la cocina, en el baño, en donde te dé la gana. Un aparato fantástico que tengo ya aquí preparado para mandarte a casa y para darte las gracias por dejarnos estar en tu zona de confort. Venga, que tenemos toda la tarde por delante. ¿Cuál es aquella comida que te da un asco especial? Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. Hola, soy Sharon Corr y mando un abrazo muy fuerte a los oyentes de Play Kiss con Ricky García.

con su chulería habitual nos va a visitar Jamiroquai. Los británicos que hicieron las Américas. Sí, y su Don't You Want Me. Todo esto y mucho más en el show de la tarde. Esto es Kiss con Ricky García. Pero antes, todas las tardes, nuestro pelirrojo favorito, Jimmy Somerville, y esto se llama You Make Me Feel. Otra barrera superada, otra frontera rebasada, otro límite sobrepasado. Mañana 9.250 euros de bote. Hazte con ellos. Solo en las Mañanas Kiss, de lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana en Kiss FM. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. Buenas tardes, príncipes y principesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. 20 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tiempo es normal, pues es que estaba aquí solo, me había puesto a recordar, me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado, sí. Recuerdas

guitarra de Mike Oldfield. Y el incombustible Moonlight Shadow. En directo desde el Estudio 5, hoy para todo el país. Es Kiss FM en directo. Esto es Play Kiss. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Tarta de Chocolate. ¡Qué rica! Y queremos saber, atención, porque vamos por el lado contrario, ¿eh? Queremos saber qué comida te da más asco. Las coles de Bruselas, mejor en Bruselas. Acábame tú la frase. Las lentejas, si no las quiere, eso. Paola desde Madrid. Bueno, yo parto de la base de que una comida que me da asco no la llamo comida. Eso me hizo comerme un bote de alcachofa sin rehogar. ¡Wow! Pero creo que lo supera el gazpacho. Es algo que no puedo con ello. Primero es algo que se come frío y luego encima lleva en crudo todos los alimentos que no me gustan crudos. Así que yo con eso no, es olerlo y el hambre pues se me pasa. Hola, Víctor, desde Vitoria. Una comida que me da un asco especial, ¿sí?, de toda la vida, y mira que lo he intentado por activa y por pasiva, es el hígado. No puedo con él. Hola, buenas tardes, María José de Manzanares. Hola. No puedo soportar el caldo con fideos. Cada vez que me entra un fideillo por la garganta, ay, me da una angustia. Buenas tardes, equipo. Soy el Sevilla de Valencia. Ole. Vamos a ver, comida que me dé asco, las lentejas. ¿Por qué? Porque me he tirado 9 meses en la midi, día tras día comiendo lentejas, como para no cogerle. Desde luego, hijo. 606-712-658. Esto es Play Kiss con Ricky García. Yeah, you were freaking out, trying to get your head around the fact that me and you in love is dead. See how I'm tripping now, 'cause you can't decide what you really want from me. Why does it have to be like this? I can never tell. Altercations, getting upset in your desperation, screaming and hollering. How can this love become so paper thin? You're playing so hard to get. You're making me sweat just to hold your attention. I can't give you nothing more if you ain't giving nothing to me. Don't you know that? Why does it have to be like this?